Hola, hola, muy buenas noches y como siempre, bienvenidas, bienvenidos a una edición más de nuestro programa hoy martes, Pirque Digno. Esta noche con un invitado que en un momentito más entra aquí a la pantalla a compartir esta charla con todas y con todos, Alfredo Sfer, el ex candidato presidencial, ¿verdad? Pero no solo eso, no solo eso, es un excelente guía. Lo hemos podido leer, hemos podido conocerlo a lo largo de los años y creo que lo que ha podido plasmar en los últimos días, inclusive hoy día que lo estaba leyendo, en torno a cómo vamos a lograr ponernos todos de acuerdo, todas y todos de acuerdo, fundamental, fundamental para el momento en que estamos viviendo y tenemos que ahondar cada día más en eso. Dame un segundo aquí. Estoy tratando de ordenar las cosas y les recuerdo siempre que estamos en vivo por distintas páginas de Facebook, la página de la candidatura, Daniel Díaz Gallardo por Pirque, la página del conglomerado que nos apoya acá en la comuna, conglomerado de independientes, Unidad Alcaldía Constituyente por Pirque, YouTube, Twitter y Twitch. Y el apoyo de Portal Pircano y Portal Puente Alto que nos abren estos espacios y así llegamos a muchas, muchas más personas. Y estamos muy contentos porque tenemos una audiencia en cada programa que supera siempre las 3.500 visualizaciones, 3.500 personas. Y eso nos llena de alegría porque hemos podido entonces llegar un poquito más, más lejos con nuestro mensaje. Aquí dejamos abajo todas nuestras redes y sus comentarios. A través de estas redes los puedo ir leyendo. Pueden hacer preguntas a don Alfredo, quien va a estar en un momento más con nosotros. Un segundo, por favor, tengo aquí un pendiente. Eso. Y bueno, siempre acostumbro a que comentemos un poco de lo que está sucediendo, coyuntura nacional, y por supuesto, no hay otro tema en este instante, no hay otro tema que el tercer retiro de las AFP, la negativa del gobierno de ayudar a que este proceso salga rápido, llevarlo al Tribunal Constitucional, que hoy día vivir una gran derrota, puesto que no duró mucho la conversación en el tribunal y esto quedó desestimado, no puede acogerse. Debe promulgarlo en las próximas horas y en unos días las personas podrán recibir el 10% de sus fondos provisionales. Y a mí me deja una sensación muy extraña desde el primer retiro. No es así como deberíamos estar financiando esta situación tan extraña de la pandemia en la que no se puede salir a trabajar y entonces las personas necesitan la inyección de dinero para poder vivir, para poder solventar los gastos en la casa. Y un gobierno que llega con una caja de mercadería muy tarde y muy escasa, que llega con bonos, con letras chicas, que no me parecería extraño que tenemos que estar en año bisiesto para poder cobrarlo, bonos con letras chicas que impiden cobrar los meses después. Un Estado que sí, está absolutamente acostumbrado solo a subsidiar la realidad, que es liberal en algunas cosas. Entonces todo puede ser transformado en un negocio. Y hoy día, el proyecto que enviaba Piñera al Congreso era eso, hacer un negocito también ahí, aumentar la cotización al 12%, eso es lo que estaba realmente haciendo, era un cambio al sistema de FP. Contarles que el apoyo a ollas comunes de parte del Ministerio de Desarrollo y Planificación comenzó a llegar hace un mes, o sea, un gobierno que llega a las ollas comunes un año tarde. ¿Cómo se supone que vamos a comer? Entonces comienza este proyecto de sacar el dinero de las AFP, primer, segundo y hoy día tercer retiro, ya se habla de un cuarto retiro, porque no hay más de dónde sacar dinero que de los propios bolsillos, y deteriorar la pensión en un sistema que ya no entrega pensiones, en un sistema que es cruel a la hora de poder dar una pensión. Nunca digna, nunca digna, lamentablemente estamos muy lejos de eso. Este sistema de capitalización individual, que es una inmensa mentira, que Chile nace en Chile y que lo hace el hermano del presidente, eso cosa que hay que ir observando. ¿Ya? Nace en los 80s, es obligada la gente a cambiarse de sistema. Los que no se cambiaron gozan de bastantes buenas pensiones, lo que una vez más ratifica el hecho de que este sistema no funciona. Bajó del 20 al 10% de la cotización, era obvio que iba a fracasar. Y entonces hoy el pueblo triunfa porque tenemos un tercer retiro. Yo no sé si estamos triunfando o no, pero hay una sola persona en este país, o por lo menos un grupo de personas que están encabezados por una persona, que tiene muy bajo apoyo de la ciudadanía, bajísimo apoyo, tanto como para no poder estar sentado en ese lugar, que pareciera que está en contra de nosotros. Así, por lo menos yo logro observarlo, puesto que no siento empatía de parte de lo que él me muestra. Pero pasemos un poco a leer cuáles han sido los titulares que nacen de este proceso, el senador Navarro y la decisión del Tribunal Constitucional. Piñera corrió solo, dice, y llegó segundo. Me recuerda, claro, a esta frase del Fortín Mapocho, donde esto fue para el plebiscito del sí o el no para la salida de Pinochet. Y Piñera asume la derrota ante el Tribunal Constitucional y promulgará el proyecto del tercer retiro del 10% aprobado en el Congreso y retira el proyecto que él presentó, pero insiste en crear algunas leyes y algunos procesos en el que él entrega estos 200.000 pesos a quienes hoy no tienen fondos, pero comienza este plan de recuperación del dinero, básicamente aumentando la cotización al 12. Un poco me recuerda la imagen que hoy día publica el dibujante, Mala Imagen, donde aquí vemos al presidente solo, porque así lo vemos, solo, tristemente solo, y no reconociendo sus ideas, ya no le simpatizan a nadie. Y tenemos amigos por todas partes, y en el segundo piso de La Moneda, los estudiantes en práctica de ciencias políticas están arrancando del barco que se hunde porque nadie quiere quedar quemado. Pero esto es lo que podemos observar de este proceso. Pero ¿qué va a pasar con lo que queremos construir? Tenemos en 2 semanas más una de las elecciones más importantes que ha vivido Chile. Por lo menos, yo puedo decir, la más importante desde la recuperación de la democracia. Elegimos por primera vez gobernadores, por primera vez votamos por alcaldes y concejales en una elección compartida con otras. Eso sucedió solo la primera vez cuando se recuperó la democracia. Y entonces el ambiente está mucho más politizado y está mucho más, las personas están mucho más atentas al proceso. Y elegimos a esta convención constitucional que está hecha con un chaleco a la medida, pero que por lo menos permitirá escribir una constitución que nos dé 30 años por lo menos de un trabajo colectivo en que podamos soñar una constitución participativa. Ya tiene una gracia, lo logramos. La constitución anterior y todas las anteriores han sido escritas entre cuatro paredes por personas que son, comillas, expertas. No podemos dejar de reconocer que hay gente que tiene las habilidades, pero estamos en un mundo moderno y necesitamos participar, todas y todos. Y justamente lo que se nos ha invitado es a no participar, a creer que tenemos que dejar todo en manos de estos super expertos. Ya sabemos que no funciona así. La ciudadanía, en todo el mundo, diría yo, quiere participar de manera clara, de manera sostenida. Quiere mostrar su punto de vista, quiere mostrar la diversidad de pensamientos que hay. Lo sabemos hace años. Nuestros pueblos originarios han sido relegados a diccionarios, a folclore, cuando son naciones. Y esas naciones existen en nuestro país y deben ser reconocidas. Ya muchos hablan del Estado plurinacional. Inclusive, el otro día escuchaba a Ocán Wilcamán hablando sobre lo poco que es solo reconocer la plurinacionalidad. Tiene que haber una claridad mayor. La Constitución tiene que dejar eso mucho mejor establecido. La diversidad es inmensa en nuestro país. Somos tan diversos. Es para mí una felicidad tremenda saber que una constitución va a ser escrita paritariamente. para quienes hemos ya caminado la vida unos años y peinamos canas ya, sabemos de la inmensa necesidad que existe de poner por fin esta paridad en la mesa, y que nuestras compañeras de vida, y no me refiero solo a mi compañera, nuestras compañeras de vida, las mujeres, en toda la gama y diversidad que ellas pueden expresar, siendo el 51% de la población mundial, puedan escribir los parámetros, el marco regulatorio que nos va a hacer caminar, como decía hace un momento, 30 años más. Ojalá nos dé estabilidad para 30 años más esta nueva constitución. Ojalá. Pero es difícil cuando se nos establecen, ¿verdad? Como decía hace un momento, este chaleco a la medida, la camisa de fuerza que nos pone la convención. Por otra parte, y acercándome un poquito más aquí a lo local, ya que yo apuesto hacia el sillón alcaldicio acá en la comuna, esta aquí aparece en el portal pirque.cl, es un medio de comunicación local, ¿verdad? Una publicación que habla sobre la propuesta que hace el Ministerio de Obras Públicas para el nuevo puente sobre el río Maipo y darle acceso a Pirque. A mí me parece muy bien que la autoridad tenga ganas de hacer puentes. Este puente se supone que viene a solucionar el problema del taco en la comuna, pero hemos visto que la experiencia no es solo internacional, también nacional, es que a más calles, más autos. Así que a más puentes hay más autos, no menos. Si tienen todo ese dinero para hacer un puente, yo como alcalde preferiría que hicieran el liceo, que nos hace falta en el sector del principal, y eso generaría mucho menos tránsito hacia otras comunas y por ende habría menos taco. Si tienen tanto dinero para hacer un puente, entonces quizás tengan dinero para primero mejorar muchos otros aspectos de la comuna, mejorar algunas calles, mejorar algunos barrios, y de esa manera bajar el tránsito hacia Puente Alto, que básicamente es hacia donde nos dirigimos siempre, y de esta manera habría menos taco. Porque si este puente viene a eliminar la congestión vehicular que vive la comuna, a mí me deja dudas. Y siento que un puente va a cambiar la realidad de esta comuna que es rural y es una comunidad chiquitita y que tiene cierta idiosincrasia. Yo preferiría que esto no fuera solo una propuesta del MOP, sino que fuera una propuesta de la comunidad y que todas y todos acá en Pirque decidiéramos qué es lo que necesitamos para vivir mejor. ¿Un liceo? ¿Otra comisaría, dicen por ahí algunas personas? ¿Otra bomba de bomberos? ¿Otro centro de salud familiar, CESFAM? ¿O un pequeño hospital? ¿Más ambulancias? ¿Una municipalidad que tenga nuevas instalaciones en el sector más poblado? ¿Otra calle? ¿O un puente? Porque el problema es muy puntual. Un taco. Pero los tacos los generan autos, y esos autos van a por una necesidad hacia un lugar, y esto ya fue medido, y sabemos que solo son 850 autos en 1 hora y 30 minutos, en la época sin COVID, por supuesto, sin cinturón, cordón sanitario ni nada, pero que lo hemos podido ver, incluida la pandemia. Entonces, yo preferiría que hiciéramos una conversación a nivel comunal, que hiciéramos una votación comunal, y que de esa manera obtuviéramos nuestra respuesta. Y luego de eso pudiéramos hablar con la autoridad que se encarga de construir puentes. Este puente nos comunicaría, lo más lógico, con Puente Alto. Yo me pregunto, ¿cómo influye en Puente Alto y la comunidad puentealtina la construcción de este puente? Entonces creo que también ellos tienen una voz y no los estamos escuchando, pero tenemos esta instalación de este proyecto que pareciera que lo hemos pedido. Pero, por favor, pircanas y pircanos, todos conocemos la respuesta. Esto fue impuesto. Aquí vino una ministra y dijo que iba a hacer un puente. Eso es todo. Nunca la comunidad organizada ha dicho que luego de debatir y deliberar, la respuesta para las soluciones de los asuntos en Pirque es un puente. Así que yo los invito a que conversen este tema y que de mi parte, mi proyecto, es que podamos conversarlo a nivel comunal. Somos Generalmente 10.000, 11.000 personas las que participamos de las elecciones en la comuna, creo que somos suficientes para conversar y para votar lo que queremos acá. Tenemos tres puentes y un cuarto nos va a cambiar algunas cosas. Queremos saber bien cómo es eso. Lo concreto, los puentes y todo eso pareciera que solucionan muchas cosas, pero tenemos mucho más como necesidades. Y ya comienzan a llegar algunos mensajes, algunos saludos por ahí. Jorge, muchas gracias, buenas noches. Un saludo acá. María Elena nos escribe, dice, muy buenas noches, María Elena. Aquí vamos a conversar ya. Y nuestro invitado, vamos a ver si ya llegó acá a la plataforma, don Alfredo. Aquí está, así es. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Daniel? Muy bien, y muchas gracias por estar con nosotras y nosotros esta noche. Gracias a ti por la invitación, estoy muy contento. Estoy contento por tu candidatura. Estoy contento por Kirke, que conozco muy bien. Me encanta, Kirke. Casi fuimos vecinos en una época en que hice la vida aquí. Creo que es muy importante poner a Kirke en el contexto. Bueno, agradezco primero, después tú dirás para dónde vamos en esta conversación. Sí, sí, sí. Alfredo, es innegable que Chile, tal cual como la calle lo dijo, despertó. La conciencia parece, porque no es solo un despertar político, ¿verdad? Hay una conciencia mucho más profunda que está despertando y elevándose. Antes de escucharte, en algún momento yo, después de las primeras manifestaciones, conversé con un hermano con el que compartimos nuestra visión de la espiritualidad, compartimos nuestra creencia en el budismo, y yo le dije, hemos orado mucho por este despertar. Es un fuego que se está avivando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Ya vamos a más de un año de este despertar. ¿Cómo lo has vivido tú? Creo que esta revolución social, este surgimiento social, venía produciéndose hace mucho tiempo. Era cuestión de ver cómo ciertas variables iban provocando esta organización de base. Y yo quisiera decir, primero que nada, de que hoy día hay grandes cambios que han influenciado, que son parte de, que son energía de este movimiento social. No hay duda de que hoy día hay un movimiento no solo chileno, latinoamericano y mundial en muchas partes, para movernos de una sociedad gobernada por un mercado a una sociedad gobernada por derechos. Esto es sumamente importante porque el cálculo, ¿cierto?, la forma de aproximarse, la forma de ver cuáles son las prioridades estratégicas, la forma de establecer una base social, económica, política e institucional, ha cambiado radicalmente. Y esto lo debemos explicar bien, esto lo debemos presentar bien y tenemos que tener una claridad qué significa esta sociedad de derechos. Y en esta sociedad de derechos, no solo estamos hablando de los derechos civiles y políticos, al cual voy a referir en un minuto, estamos hablando de la necesidad de implementar los derechos económicos, sociales y culturales, como son la vivienda, como son el agua, como son la salud, la educación y muchos otros derechos económicos, sociales y culturales. Pero además, en Chile no se ha debatido, es el derecho al desarrollo. Es decir, todos nosotros, todas las comunidades, tienen derecho a transformarse y a desarrollarse, y no puede haber fuerza que limiten ese proceso. Hoy día estamos viviendo lo que yo llamo el ciudadanismo, no el socialismo, no el comunismo, no todos los ismos, estamos viviendo el ciudadanismo, en el cual hay unas paradojas muy interesantes, de que nosotros elegimos a los líderes y después le decimos, ustedes no nos representan. Y eso a nivel nacional, como a nivel de las organizaciones internacionales, en que aparecen chilenos allá a decirle a los representantes del país, no, nosotros tenemos otra opinión, tenemos otra cosa. Eso como un primer punto fundamental. El segundo punto fundamental es que hoy día Pirke no está aislado. Pirke es un ambiente humano, natural, social, institucional, político, lo que tú quieras, que está en el fondo permeado por toda una serie de otras municipalidades, y Santiago en particular, y nosotros estamos influenciados por el mundo en su totalidad. Aunque parezca una frase un tanto grande, yo creo que hoy día todos estamos viviendo las consecuencias de estar en un mundo completamente planetario. Por lo tanto, los términos de participación ciudadana ya no pueden ser temas raros, difíciles, que la gente se rasque la cabeza, porque esa es la única fuente de ciencia. Y yo quisiera agregar una cosa a lo que tú diste como introducción, de que la ciudadanía no solo espera participación, la ciudadanía espera ser parte de las decisiones, decidir. O sea, es el momento en que la ciudadanía quiere decidir, y esto es algo muy importante en el ambiente constitucional. Otra dimensión importante de esta revolución social es que lo valórico de esta revolución social es muy diferente a la revolución social que yo viví en la época de Eduardo Frei Montalva. Tú posiblemente no habías nacido, pero yo soy un veterano de guerra que estuvo en esa época en la revolución en libertad, en los trabajos de verano, en fin, todas estas cosas. Claro. Hoy día, el elemento más importante de esta revolución social es lo valórico, el feminismo, por ejemplo, como un ente valórico. No solo como una lucha por los derechos de la mujer, obviamente, sino que va más allá de eso. Va a poner lentes diferentes a la economía, a la política, a los negocios, a lo institucional. Y tú tienes una campaña, y permíteme referirme a eso, tú tienes una campaña que está en el lenguaje de la revolución social usando la palabra dignidad. Yo quisiera detenerme aquí un poquito, porque ¿qué es dignidad, no? O sea, ¿de qué se está hablando cuando uno dice una municipalidad digna? Y eso, en la parte del origen de esta palabra, tiene detrás de ella cosas que me parecen fascinantes y solo me toma 2 minutos para decirla, nada más, pero me parece importante para ponerle ese sello de oro al eslogan de tu campaña. Porque en el fondo la dignidad significa que hay algo que está automerecido, que nadie puede violar, es algo que está intrínseco en la naturaleza humana, como persona o como comunidad, ¿me entienden? Es decir, estamos en el mundo de la interdependencia, de más de uno. No es el yo, la dignidad existe en el nosotros. Lo segundo es que la dignidad es un valor inherente, es un estado del ser, no es una palabra que la vamos a ir a comprar al supermercado, nadie compra dignidad en el supermercado. Imposible. Tiene mucha importancia la noción de valor en nuestra sociedad cuando hablamos de dignidad. ¿Qué constituye valor? Por ejemplo, en Pirke, es una cosa maravillosa. O sea, el paisaje, la montaña, esa mezcla urbano-rural, alto ingreso, bajo ingreso, campesinado, urbanismo, etcétera, etcétera. Eso tiene un valor único en términos de todos los municipios que hay en este país. Y por lo tanto, esa municipalidad urbano-rural que está en un equilibrio, ¿no es cierto?, tiene un valor, y que no es el valor de mercado, no es el valor que da, digamos, la renta necesariamente o las ganancias de las viñas, etc. Va mucho más allá de eso. Otra cosa en Pirke es el valor del paisaje, el paisaje como un capital cultural, como un capital de vida. Entonces, ese es un primer elemento de la dignidad. Un segundo elemento de la dignidad es que realmente desde la época de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1949, la dignidad aparece como algo intrínseco a la familia humana en el cual no se pueden aceptar prácticas que vayan en contra de la naturaleza humana, y yo le agregaría a esta declaración contra la naturaleza misma, ¿no? O sea, todas las formas de vida. Todas las formas de vida. Y otro es que ya en 1949 Alemania introdujo el concepto de dignidad en la Constitución. Y te lo digo porque tú hablaste de la Constitución. Entonces, por primera vez, existe en el tema la dignidad como una parte esencial del Estado de Derecho, la dignidad humana como una entidad normativa, ¿me entiende? Y finalmente, para terminar con esta pregunta tan importante, es que sería interesante tener una conversación, un debate en algún momento sobre cómo se ve un municipio con los lentes de la dignidad. Porque esto es mucho más que un eslogan, esto es mucho más que una palabra, esta es una forma de vida, es una perspectiva, es cómo nos unimos, cómo nos agrupamos, cómo construimos con este cemento, con esta agua, con este ladrillo, con todo este muro llamado dignidad. Muchas gracias por eso, y así es, ¿verdad? No son solo eslóganes y frases que se han levantado en una época, sino que es un sentir que es mucho más profundo que uno logra ver. A mí me tocó en un momento de la vida joven escuchar algo y yo no sabía de dónde venía. Y lo quiero recordar esta noche porque a mí me caló hondo y me transformó, por ejemplo, en un vegetariano inmediatamente cuando yo lo leí. Me recordó a mi madre en el trabajo con las ollas comunes en los 80s y de repente me recordó a la naturaleza porque decía que habían cuatro nobles verdades y a mí me caló hondo, ¿verdad? Y había que reconocer que el sufrimiento estaba ahí, que era verdadero. Y entonces en ese caminar, en esa lectura, no pude nunca volver al pensamiento anterior. Debía reconocer que el sufrimiento estaba ahí. Hoy día tenemos miles de chilenas y chilenos pasando lo pésimo, porque no pueden trabajar dignamente, ¿verdad? No pueden hacer lo que han acostumbrado y ganarse el sustento dignamente, y hoy día están luchando por retiros, por ejemplo, por retiros de este 10%. ¿Cómo construir municipios que levanten eso, ¿verdad? Esa dignidad desde el inicio. Yo lo observo en el trabajo participativo y de decisión, como usted lo dijo. Creo que muchos políticos tienen terror a que el pueblo participe de la decisión de los presupuestos, de la decisión de qué es lo que se va a hacer realmente con las arcas fiscales en un municipio, o como yo hablaba, de un puente. Nos quieren imponer un puente, suena todo muy bonito, pero nosotros también tenemos una opinión al respecto. Caminar hacia allá. Hemos sido acostumbrados, criados, moldeados para no decidir finalmente. Y es por eso tenemos baja participación en las elecciones. Y hoy día es el momento en que no podemos echar atrás, ¿verdad? Dijo usted, participó en una época, claro, yo no había nacido, ¿verdad? Hemos leído mucho al respecto de la época de Frei. Y claro, eso se truncó, ¿verdad? Eran revoluciones que venían y se truncó fuertemente en Chile. Y hoy día pareciera que se está recuperando y pareciera que hay una semilla que está naciendo ahí mucho más, se ve bastante sólida, bastante fuerte. En este renacer tenemos que poner en la mesa los derechos de la naturaleza. ¿Cómo observa eso usted, don Alfredo? De ponerlo ahí en esta constitución de manera seria. Sí. Primero, contestarte la primera parte del municipio y después te lo contesto lo de la Constitución. Dos temas brillantes, si tú me lo permites. Primero, la dignidad, el principio de la dignidad y el concepto que yo traté de compartir sobre la dignidad tiene que estar aterrizado en los temas estratégicos del municipio. No puede quedar como una entidad separada de los temas estratégicos. Y te pongo como ejemplo ordenamiento territorial. Claro. La dignidad sobre la tierra, la dignidad sobre el espacio, la dignidad sobre el paisaje, la dignidad sobre la vivienda, etcétera, etcétera. Segundo, otro tema estratégico es el emprendimiento de subsistencia. Hoy día la mayor parte de los emprendimientos en Chile no son para hacer un auto eléctrico. Es la señora que produce frutilla y hace empanada, ¿me entiende? Y sale a venderlo ahí en la calle principal a tratar de ganarse la vida. El tema de la dignidad y la cultura. Esto es algo muy, muy importante. El tema de la dignidad y la empresa familiar. El tema de la dignidad y los derechos, particularmente los derechos consuetudinarios, o sea, los derechos de tradición, de los que vienen oralmente. ¿cierto? La dignidad en la expansión de la capacidad humana en Pirque. O sea, no puede existir un municipio digno donde no hay un esfuerzo concertado en aumentar el capital social. Claro. ¿Me entiendes? La dignidad al servicio de los equilibrios, ¿me entiendes? Locales, intermunicipales, etcétera. En la descentralización del poder, en la participación y en la definición de criterios de intervención con dignidad. Y aquí hay muchos criterios importantes que si hay tiempo podemos hablarlo. Pero respecto a la Constitución, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que los constituyentes se creen candidatos a la presidencia de la República. Es decir, ellos vienen a ofrecer 50 causas. Y eso no es realmente todo, es parte del tema. Por ejemplo, en el caso ambiental, ¿no es cierto? Yo estoy por una constitución declarativa. Una constitución declarativa no es simplemente la repartición del poder institucional entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que hay un gran preámbulo de qué somos, de con qué nos identificamos y qué tipo de sociedad queremos en el futuro, en los próximos 50, 60 años que dure la constitución. Claro. Pero ese preámbulo no es la colección de 200.000 causas negociadas. Yo soy animalista, yo estoy por esto, yo estoy por lo otro. No es ese el preámbulo, sino que el preámbulo tiene que ser el elemento que empieza a derrotar una serie de elementos que no queremos aceptar en nuestra sociedad, como el maltrato animal, como la destrucción del medio ambiente, como la destrucción de los ríos. Esa va a ser la gran virtud de ese preámbulo. Ejemplo, yo pienso que el preámbulo debe tener una columna vertebral donde todo circule alrededor de esta columna vertebral. Y esa columna vertebral tiene dos componentes vitales. Uno, una sociedad sostenible en un sentido amplio, humano, cultural, institucional, económico, espiritual, etcétera, etcétera. Y la otra, una ciudadanía empoderada, es decir, un empoderamiento que va desde una democracia participativa a una democracia deliberativa hasta una democracia que toma decisiones naciendo de estas comunidades. Ejemplo de lo que va a darle cabida a todas estas causas, porque yo no estoy diciendo que hay que olvidarse las causas, claro, pero la suma de las causas no hace una constitución. Por ejemplo, una es que todos los recursos naturales de Chile son de la ciudadanía y el Estado es un garante de esos derechos. Ahí se acabó el tema del agua, todo está todo ahí. O sea, ahí ya no hay tema con los derechos del agua. Claro. No hay tema con que las viñas tengan más agua o prioridad sobre el ser humano y los hogares, como en el caso de Pirque. Entonces, claro, yo te diría, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que yo llamo la ecocompetitividad. No la competitividad, es decir, la economía circular humanista, no solo circular, sino que humanista. Y segundo, ¿no es cierto?, el hecho de que la empresa, el aparato productivo, pase de lo extractivo a la conservación, pase a responsabilizarse de todo el ciclo del producto, el reciclaje incluido y todo eso incluido. Entonces, lo que hay que buscar en esta pregunta que tú haces, que me parece vital, es realmente encontrar esos pilares alrededor de esta columna vertebral de la sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada, de tal manera que estas causas queden ahí. El derecho a la naturaleza es parte central de esta sociedad sostenible con una ciudadanía empoderada. ¿Por qué? Porque el ser humano no es nada sin la naturaleza. El ser humano no puede existir sin la naturaleza. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que puede vivir sin flores, sin árboles, sin arbustos, sin montañas, sin agua, sin... Eso es imposible. Pero además hay una dimensión extraordinariamente espiritual, extraordinariamente profunda, de que la naturaleza no es una cosa. La naturaleza es un ser vivo. Y cuando uno empieza a sentir esa vida de que somos agua, somos tierra, somos aire, somos espacio, somos fuego, etcétera, etcétera, etcétera, uno empieza a decir, obvio que tiene energía, que tiene comportamiento, que tiene memoria y que tiene conciencia. Por lo tanto, como esta es ley humana, la Constitución es ley humana, la ley humana no puede traspasar, comerse, claro, tragarse a la ley natural. Por lo tanto, si nosotros queremos una nueva Constitución y es la iniciativa de nosotros, no del río, no de la montaña, hacer esta Constitución, nosotros debemos tomar la responsabilidad de los derechos de la naturaleza, de los derechos de todos los seres sintientes. O sea, no es un tema de que, oye, este esfeire es pachamámico, como dijo un médico el otro día en una clínica, este es el pachamámico que se presentó a una candidatura. Yo quiero decirle a la gente que tengo 55 años de profesión, fui el primer doctorado en economía ambiental en América Latina, así y es. Por lo tanto vengo trabajando estos temas, dándoles vuelta, teniendo éxito, teniendo fracaso, sabiendo explicarlos bien, sabiendo explicarlos mal. Pero hoy día nosotros, y te incluyo, ¿me entiendes? Con mucho cariño, nosotros no podemos fracasar con esta Constitución. Es decir, no podemos llegar al final del proceso y que los constituyentes que van por tu lista, ¿me entiendes? Digan, oye, no, no la vamos a aprobar, no vamos a ratificar esto porque este es un traje payaso. Claro, ¿y por qué es un traje payaso? Porque hablamos de causas separadas. Mira, yo quiero el derecho a la naturaleza. ¿Pero dónde se inserta eso? No, yo quiero el derecho a los animales. ¿Dónde se inserta eso? No, yo quiero los derechos a la mujer. ¿Dónde se inserta eso? Los derechos de los niños, el Sename, etc. Tiene que haber mucho trabajo ahora. Los constituyentes no van a poder llegar el primer día de la asamblea a empezar a pensar cómo van a presentar estos temas. Eso ya es demasiado tarde. Y los que están contrarios a la Constitución y que están corriendo, no sé la ética de esto, pero es otro tema, están corriendo para ser elegidos candidatos a la Constitución, ellos la tienen muy clara. Ellos así la es. Tienen muy clara. Porque ellos están en una posición más fácil que la nuestra. Porque ellos tienen que defender. Ellos no tienen que construir. Ellos no van a construir nada. Ellos van a defender lo que hoy existe, un sistema neoliberal, indiferente, que todos somos cosas. Entonces, en esa defensa de algo ya conocido, de un terreno conocido, que es la constitución de la dictadura, con la ideología que ellos tienen hoy frente a la realidad humana, es más fácil que para nosotros traer conceptos nuevos como la dignidad, el derecho a la naturaleza y todo eso que queremos. Y si vamos mal preparados, es realmente dos trenes que están en la misma línea y nosotros no podemos. Bueno. Ahora, con el fracaso de hoy del Ejecutivo, puede, ojalá que sea así, de que haya una gran mayoría, ¿me entiende?, en favor de la nueva Constitución con, ¿no es cierto?, esta página libre, ¿no es cierto?, pero eso requiere de mayor responsabilidad. Así que aproveché esta pregunta de los derechos de la naturaleza, las cuales vengo discutiendo eso hace más de 30 años. Este no es un tema nuevo. No, para nada. Chile se piensa que estos son temas nuevos. Esto se ha tratado por lo menos durante 2 o 3 décadas, ¿me entiendes? Yo estuve en la ONU cuando empezó mucho este proceso de los derechos de los animales, derechos a la naturaleza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, adelante con esto, pero con mucha responsabilidad del cómo. De lo contrario, yo veo que nosotros nos podemos después mirar las caras y decir, oye, ¿te acuerdas cuando hablamos de esto? Y la verdad es que no se dio el ancho porque nadie supo justificar los derechos a la naturaleza, cuál es la jurisprudencia, cuál es la justiciabilidad. La justiciabilidad es el castigo o el beneficio, la jurisprudencia es la base del derecho. O sea, ¿quién hizo eso? Nadie pudo articularlo y toda la cuestión. O que empezamos a pelear por causa. Entonces tú, no tú, pero te uso a ti, dice, no, mira, yo estoy por el derecho a la naturaleza, y la otra persona en el otro lado te dice, sí, pero yo estoy en contra del aborto. ¿Y dónde se termina eso? Claro. Oye, no, es que yo estoy acá y yo tengo esta idea y yo tengo... ¿Cómo se va a negociar eso? Entonces, yo creo que tu pregunta va al medio, no solo de la Constitución, sino, ¿qué significan municipios dignos en la Constitución? Porque ese concepto tuyo de campaña me parece vital, me parece un mensaje futurístico, un mensaje nuevo, joven, con energía joven. ¿Cómo entra un municipio digno? Suponte tú que uno diga, todos los municipios de Chile tienen que ser dignos. Claro. Dos puntos, porque no te van a dar más de tres frases. O sea, la Constitución no se va a dedicar a esto. Claro. Bueno, ¿cómo se define eso? Y así, yo digo, se puede ir construyendo muchas cosas. Me alegra compartir esa visión. Y claro, usted lo mencionó hace un momento, la ley natural, ¿verdad? Dejar de sentir que somos superiores a lo que nos rodea y ponernos en nuestro lugar. Estamos compartiendo este espacio que lo hemos diezmado por lo demás. Y que hoy día tenemos que buscar ponernos en orden porque ya está todo agotadísimo. Mi hija tiene 14 años, cumple hace unos días, y se sentó en un momento en una conversación y de repente me dice, ¿estos recursos pueden ser calculados año a año? ¿Dura todo el año lo que el planeta nos da? No, hija, no dura todo el año. Se ha podido calcular y antes de que termine el año ya hemos consumido lo que el planeta nos podía entregar. Entonces eso es duro, es el momento. Quizás, y no digo solo soñar, sino que es una esperanza, Alfredo, este proceso que está viviendo Chile, que es ejemplar a nivel mundial, si hace unos años, que parecieran ser muchos, pero no son tantos, se escribió la Carta de Derechos Humanos, quizás hoy vamos a escribir una constitución que va a ser el puntapié para la transformación de otras constituciones que parecieran tan rígidas. Me ha tocado ver ahora el proceso que está viviendo el Congreso en Colorado, en Denver, porque ya no quieren más el derecho al porte de armas. Y pareciera que ese derecho es tan sólido en Estados Unidos. Ellos ya están hablando de una reforma profunda a la Constitución porque la cantidad de muertos ya no se aguanta. Alfredo, siguen llegando saludos. Belén te envía saludos. Saludos por acá. Jorge pone ahí, le gustó lo que tú dijiste, ciudadanismo. Se parece que se va a quedar con ello. Floridano, buenas noches, muy interesante conversación. Gran espacio, felicidades. Aquí Belén nuevamente pone entre comillas también, frase tuya, la dignidad está en el nosotros, ¿verdad? Así es. Y Jacqueline, bueno, sí, nos aplaude, muy interesante lo que estamos conversando y nos acota acá Jacqueline, la dignidad no la otorga nadie, es cosustancial al ser humano, mira cómo lo observa ella. Así es, y siguen llegando, muchas gracias por las personas que nos están escribiendo esta noche. Alfredo, y gracias por la observación que has hecho de esta municipalidad, de este municipio, esta comunidad, y que la conoces, y claro, quizás la has visitado muchas veces, para muchas personas existen las caricaturas, ¿verdad? Es rural, y pareciera que todo el mundo anda en caballo aquí, o están las viñas, y pareciera que entonces todo el mundo acá está súper informado de todas las viñas. Acá hay una aculturización tremenda de las viñas. Por un lado hay una serie de pircanas y pircanos que se han tomado los mejores mostos, y yo te digo, el 90% de la población aquí no tiene la menor idea cómo se hace una botella de vino, y eso también es justamente ponernos y empoderarnos de lo que tenemos acá en la comuna. Tenemos ríos destruidos, creo que tú lo debes saber. El río Maipo está totalmente destruido, el río Clarillo solo es bonito dentro de las reservas, la única reserva de la región metropolitana, suena rimbombante, no significa nada para la gente pirque, porque la puerta se atraviesa solo con el pago de 5.000 pesos por cabeza, y eso deja a miles de personas afuera acá en la comuna. Ahí sí hay agua, el resto, los derechos de agua, que no son ilegales, pero son bastante inmorales, dejan al río seco, y lo vemos, cada vez que atravesamos varios puentes, vemos el río seco. ¿Cómo poder defender eso, verdad? Nosotros como comunidad, por lo menos, esperamos poder trabajar de manera mancomunada, que se levante ese poder que llamamos, creo que no hay otra forma de decirlo, ese poder que es popular y que quizás es una voz sencilla desde la ciudadanía, pero que tiene que verse reflejada en las autoridades más altas. Como el proceso constituyente hoy día es tan potente, quizás estos grandes cambios están ahí, pero los municipios no nos podemos quedar detrás. No podemos aspirar al sillón municipal para hacer exactamente lo que se ha hecho, dedicarte a hacer veredas, dedicarte a cortar cintas. Eso ya quedó en el pasado, no se trata de eso. Yo por lo menos no vengo a eso, a cueteos con los concejales, no. realmente, claro, tiene que haber una labor que sea transformadora, que tome la sustentabilidad. Y solo te voy a poner un ejemplo para la siguiente pregunta, Alfredo, porque al ser rural y ser una comunidad pequeñita, y pareciera, porque no es así tan bien administrada, tan pésimamente administrada, se supone entonces, la gente, mucha gente me comenta, me dan por hecho que aquí se recicla todo. Yo les tengo que contar que no, que aquí se va a vertedero, se llena un camión que va al vertedero y mezclan todo, no hay reciclaje, están estos puntos limpios que no son reciclaje, el punto limpio no es un reciclaje, ¿verdad? Y nosotros por lo menos pretendemos instaurar eso. La nueva economía, y ahí viene la pregunta, Alfredo, dada su experiencia, la nueva economía, los nuevos procesos económicos, porque a los municipios les llora mucho esto de obtener nuevos recursos, están de la mano del trabajo de fraterno con el medio ambiente, de la sustentabilidad, de lo que fácilmente se llama reciclaje. ¿Cómo observa usted esa transformación? Pareciera que todo es reciclar y vender toneladas de algo, no es eso. ¿Cómo se hace esa economía circular, sustentable, armoniosa, donde todos trabajamos como hormiguitas y vamos poniendo todo más bonito? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace que todo el mundo camine hacia ese lugar? Pareciera simple, pero no lo es. ¿Cómo lo ve usted? Ese camino, yo diría que si uno va a lo fundamental, tiene que ver con el estado de conciencia de las personas y el estado de conciencia de la comunidad. Y esto no es un tema esotérico. Esto no se trata de usar la palabra conciencia para darle un tono volado. Yo creo que todos sabemos, cuando hablamos de la revolución social en Chile, el movimiento social, la explosión social, es una explosión de conciencia. Yo me doy cuenta, en mí surge, ¿no es cierto?, otra necesidad, otra visión, otra intención, ¿me entiende? Otra manera de comportarme, otra manera de establecer mis recursos frente a la sociedad. Por lo tanto, cuando hablo de conciencia, estoy hablando de una materia experiencial, es una experiencia frente a una realidad muy importante que es el derecho a una vida sana, a una ciudad limpia, a una naturaleza en balance, en equilibrio. Por lo tanto, cuando uno habla de esto del reciclaje, ¿no es cierto?, cómo hacer que la sociedad entienda mejor eso, realmente estamos hablando de un cambio que viene del corazón, de un cambio que viene de la mente, de encontrar una nueva forma de sentido común frente a lo que significa una sociedad sucia, una sociedad que no tiene identidad propia, ¿no es cierto?, que no hay identidad municipal, ¿me entiendes? O sea, no sabemos quiénes somos y solo vivimos en el asistencialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese para mí es el primer paso, comprender de que si a ti no te surge vivir en esa forma, hay un tema de conciencia, hay un tema de experiencia, hay un tema de un chip que tenemos acá que no me está haciendo tener una experiencia cognitiva que me diga, mira, yo no voy a bajar el vidrio y tirar la cáscara de plátano para afuera. O sea, eso es imposible que el municipio lo regule y todo eso. Así es. Lo segundo es que yo creo que es importante que nosotros, todos los que estamos de alguna manera hablando sobre estos temas, expliquemos los verdaderos beneficios de esto. Y no como algo que viene de otro país, de que en Alemania se recicla, entonces en Chile hay que reciclar. Eso no tiene ningún sentido. El sentido lo tienen cuando uno sabe que cientos de personas podrían tener empleo, ¿me entiende?, ingreso, sustentabilidad familiar, simplemente cuando le abren ese espacio para entrar en esta parte del ciclo de vida de un producto. Mi primer trabajo en el Banco Mundial, tenía yo 29 años, fue sobre las basuras, porque le llamábamos las basuras en esa época, hoy día tiene otro nombre más sofisticado, ¿no es cierto? Mi primer trabajo fue sobre las basuras en Latinoamérica, con un énfasis muy grande en Colombia, porque fui parte, era un junior, no era senior, era un junior economist en esa época, un economista junior, en un equipo inmenso del Banco Mundial y la Universidad de Münster en Alemania, que se llamaba el estudio de la ciudad. Y se hizo en dos partes, en San Pablo, Brasil, y en Bogotá, Colombia. Muy bien. Y como yo era el junior, a mí me dijeron, mira, tú encárgate de los servicios públicos municipales. Nosotros nos encargamos de los servicios públicos nacionales. Ejemplo de servicio público nacional, la electricidad, el agua en algunas partes. Pero también en los municipios había servicios como el agua, las APR en claro, Chile, no sé. Así es. La colección y reciclaje de la basura, las plazas de mercado, la limpieza de la ciudad, en fin, habían varias cosas. Y me tocó estar yendo a botaderos, pero de todos lados. Yo pasaba con las moscas y lo que me di cuenta de que ahí había no solo esto de la conciencia, sino también había una microeconomía de extraordinario valor. En esa época yo vine a Chile a comparar algunos datos y en Chile habían 4.000 personas que colectaban botellas, ¿me entiendes?, cartones y papel en Santiago. Estoy hablando del comienzo de los, en el medio de los 70, el 76, por ahí, sí, el 76, ¿me entiendes? Y era impresionante los monopolios de grandes personas ganando muchísimo dinero, que eran quienes concentraban esa oferta. O sea, primero la conciencia. Segundo, que esto no es algo que podemos perder. Esto es algo que tiene mucho valor para nosotros y por lo tanto hay que crear esa economía. Y tercero, hay un tema ético. Hay un tema ético, que quien produce el producto tiene la responsabilidad sobre todo el ciclo de vida del producto. Y quiero explicar esto. La ley REP en Chile, nadie la conoce, pero en fin, REP, responsabilidad extendida, es decir, va más allá de las panderetas del productor. REP, REP. Pero ahí está incluido solo 7 productos. Un producto, por ejemplo, es el aceite de los autos. Tú vas y le compras a Copec, ¿no es cierto?, el aceite para cambiarle al auto, y Copec está obligado a tomar el aceite sucio, lo ponen en los servicentros, lo ponen en unas vasijas de metal, y viene Copec, se lo lleva y lo vuelve a reciclar. O sea, Copec se hace cargo de la producción del aceite, como también del reciclaje del aceite para volver esta cadena de la economía circular. ¿Por qué esto es importante? Tiene más impacto de lo que uno cree. No es solo el tema del desperdicio o la basura. Uh-huh. Es que Copec adopta, obligadamente por la ley, 2 funciones de costo. El costo de producir algo nuevo y el costo del reciclaje. Y por lo tanto, Copec empieza a cambiar estos factores de producción, capital, trabajo, materias primas, de tal manera de que no haya un aumento exagerado del costo del reciclaje. Por lo tanto, tengo que producir un producto tan bueno como el anterior, pero que sea más reciclable o a un costo menor. Por lo tanto, esa mentalidad de la Rey Rep, yo digo que tiene que estar para todos los productos en Chile. Y cuando esté para todos los productos en Chile, los empresarios van a decir, oye, no, es que a mí no me conviene producir con plástico porque no puedo reciclar el plástico, el costo es muy alto. O sea, se cambia la mentalidad de esto. Y quiero terminar esta pregunta tuya porque yo creo que el municipio debe crear los espacios para un debate sobre esto con el sector privado. Aquí no hay que dejar a nadie afuera. Con la ciudadanía, todo el mundo adentro y decir, oye, mira, aquí nosotros no vamos a ser ni el botadero de otros municipios, ni vamos a ser de Pirque un botadero por lo nuestro. O sea, aquí tiene que haber algo que nadie puede tirar la basura al río, a las acequias, a los canales. Esto no puede ser. Eso es la parte micro. Pero hay una parte macro del municipio. Y quiero decir esto porque nadie habla de eso. O sea, aquí no se habla de la influencia macro a tu municipio. O sea, tú no solo vas a estar afectado por estos grupos de poder ciudadanos, uh-huh, ¿no es cierto?, sean de derecha, izquierda, centro, que cada uno va a buscar en el municipio una solución a este y este otro problema, sino que además tú como alcalde, hoy día en los procesos de descentralización y la elección de gobernadores, tú vas a tener que jugar un papel político y muy inteligente para la parte institucional, cómo se va a ajustar esa parte institucional, pero al mismo tiempo tienes que confrontar los temas macro. Y te pongo ejemplo de los temas macro. Uno, el COVID-19. Han sido las alcaldías las que le han puesto el pecho a las balas. El tema de los proyectos que vienen de lo central, ¿no es cierto? Hay puntos en que es como ridículo, en que un alcalde dice, no, es que hagamos una plaza porque vienen proyectos plaza a plaza de Santiago, hay dinero por las plazas, listo, hacemos plaza. Eso tiene que salir. El proceso de descentralización te va a afectar vitalmente y lo importante es que te afecte positivamente, es decir, que suba el poder ciudadano, porque la descentralización nunca podrá existir sin una democracia ciudadana, una democracia local, un poder local que va más allá del municipio. El municipio no es el término del poder local, porque existen las juntas de vecinos, porque existen una cantidad de grupos que son el sustento en el fondo de eso. Otro ejemplo es el tema de la migración. O sea, el alcalde no puede mirar para el lado a todos los migrantes que están llegando, no solo migrantes del extranjero, sino migrantes que tienen que ver con mano de obra estacional en las viñas, que tiene que ver con alojamientos raros, con una cantidad de cosas que pasan con ellos, gente que termina ahí su trabajo y después se queda en la calle, viviendo en la calle de Pirque. O sea, hay toda una temática muy buena. Y por último, la temática de lo rural, que es único en tu municipio, es decir, todo el aspecto periurbano del municipio, todo el aspecto agrícola del municipio, todo el aspecto de la conservación de los ríos del municipio, todos los aspectos de cordillera de ese municipio, lo hacen un laboratorio para darle un ejemplo a Chile de lo que podría ser un municipio verde. Verde en lo rural, verde en lo urbano. Y creo que tú tienes la oportunidad histórica de lograr y hacer un ejemplo, ¿me entiendes cómo es? Pero para eso se necesitan criterios. Y ahí va a estar el debate. El debate no va a estar en tu visión. El debate va a estar en los criterios que se van a utilizar, que finalmente son los que van a definir las políticas, los programas, la asignación de inversiones, el presupuesto municipal. Yo diría que habría que partir con tres criterios básicos y después otros criterios. No tengo tiempo para eso, pero los tres criterios básicos son regeneración, protección y conservación. Y esto no es solo de la naturaleza. Estoy hablando de la regeneración del tejido social, de la comunidad, como de la naturaleza. Estoy hablando de la protección de las familias vulnerables, no solo de la protección del glaciar. Estoy hablando de la conservación de las costumbres, de la cultura, del baile, de la música, de la comida, de la herencia que tienen ustedes. Y después vienen los grandes criterios. Y esos grandes criterios tienes que hacerlo explícito. Y eso es lo que va a quedar más claro y transparente de cómo municipalidad digna, ¿no es cierto?, municipalidad insertada en la Constitución y municipalidad insertada en la cotidianidad macro y la cotidianidad micro. Y eso necesita esos criterios. Ha sido realmente muy claro, porque es la única forma que se pueda construir algo que se sustente en el tiempo, que pueda viajar con nosotros, ¿verdad? Porque pareciera, yo logro verlo, la necesidad es tan cruda. Hace unos días tuvimos la visita de un candidato a la constituyente y nosotros estábamos haciendo una encuesta. Y dice, aquí no se pregunta nada de arte y cultura. Y decimos, la gente tiene necesidades tan duras que todavía no podemos preocuparnos de eso. Claro. Y la conversación y lo que tú navegaste en este instante es justamente cómo nos damos una hoja de navegación mucho más grande que nos pueda hacer soñar, ¿verdad? Nos pueda hacer construir algo que generacionalmente pueda observarse después con el tiempo. Te agradezco mucho la visión que pudiste plasmar en este ratito para nosotros. Muchas, muchas gracias, porque es vital para que las comunidades puedan soñar. Creo que lo vemos siempre, ¿verdad, Alfredo? Lo podemos ver en distintos municipios, está lleno de eslóganes, ¿verdad? Soñemos tal cosa, pero no es solo soñémoslo, ¿verdad? Sino que usted lo decía, como los criterios que vamos a usar, eso nos va a dar visiones, nos va a dar de nuestra visión el camino a seguir. Belén aquí ejemplifica cómo los políticos temen darle poder de participar al pueblo, nos comenta ella. Aquí hay muchos mensajes que están llegando. La dignidad se logra cuando reconozco que todo y todos los que me rodean y son mis relaciones, dice. Así es. Hay otros mensajes. La política es organización humana y el humano tiene una directa relación con la naturaleza. Como pocas ocasiones, llegan más mensajes de los que podemos mostrar. Pero en esta noche, yo en este instante, ya que ya va terminando nuestro programa, agradecerle profundamente su participación, su visión. Esperamos siempre tenerlo con nosotros y todo lo que ha podido compartir. Esperamos poder recurrir también a usted de necesitarlo. Y sabemos de su compromiso, esperamos que siga así, firme como siempre. Y así es, con la fuerza que se le ve y su vitalidad. Muchas gracias, Alfredo, por compartir esta noche con nosotros. Gracias a ti, Daniel, y te deseo un gran éxito y espero verte sentado en el sillón municipal y que realmente sea todo un éxito por el beneficio de la gente, de la comunidad, del pueblo y no para los beneficios propios como generalmente está sucediendo en muchos municipios. Así es, esperamos que así sea, por ese bienestar. Muchas gracias, muy buenas noches y que esté muy bien. Descansa. Gracias. Adiós. Nos vemos. Y así termina esta conversación. Ha sido muy, muy agradable conversar esta noche con don Alfredo. Su visión, su claridad, hay una experiencia ahí, ¿verdad?, para compartir. Es muy hermoso saber que tenemos este capital aquí entre nuestros chilenos y chilenas. Se nos quiere hacer ver siempre que no somos capaces, están solo los expertos y no somos capaces. Olvídense de eso. Alfredo es una persona que ha estado muchos, muchos años escribiendo, mostrando su visión de las cosas. Es algo gigante. Tenemos que escuchar, tenemos que poder lograr algo maravilloso entre todas y todos nosotros. De mi parte, muy buenas noches. Espero que descansen. Cuídense. El COVID sigue ahí, pero no solo el COVID, hay virus mucho más peligrosos como el desempleo y hay virus aún más peligrosos como el individualismo. Hace unos días nomás, una amiga de la comuna de San Francisco Mostazal escribía en su Facebook: si no tienes para comer esta noche y darle de comer a tu familia, escríbeme, yo te apoyo. Y yo no perdí oportunidad en decirle: y organícense. La solución a todo lo que está pasando, amigas y amigos míos, es que conversemos y esa conversación tenemos que estar todos organizados. Nos vemos en nuestro próximo programa, el jueves. Que estén muy bien y manténganse así en unidad siempre, siempre, siempre. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.